Hola, audiencia de Farco, vamos por el juicio número 58, donde nos sorprendemos cada vez más y nos quedamos sin palabras al escuchar la declaración de los testigos. Escuchemos a la hermana de un detenido desaparecido. Me llamo María de Montserrat Olivera y soy hermana de Rafael Olivera y cuñada de Nora Rodríguez Jurado. Ellos dos desaparecieron el 12 y 13 de julio del año 76. Y después de 35 años, recién hoy tenemos el juicio oral y público. Y bueno, yo vine desde Buenos Aires, ellos desaparecieron acá en Mendoza y trabajaban políticamente en Montoneros y a su vez también trabajaban en el barrio San Martín con el padre Llorens. Y sobre todo Nora trabajaba ahí enseñando a leer y escribir a las mujeres de la villa. Y bueno, y por ese motivo los hicieron desaparecer. Por un lado, como he escuchado a otras madres decir también, es un momento de alegría porque se llega a este momento, pero también es un momento de mucha tristeza por el dolor de todo lo que se ha padecido. Y saber que esto no termina acá, que esto es una justicia parcial por ahora y que esperamos tener justicia plena cuando se resuelva el caso de todos los 30.000 desaparecidos. Esto no es un tema solamente de un familiar. Al jurado le dije que era un reverendo hijo de puta, porque en ese momento tendrán que terminar de investigar, pero pareciera que fue el que lo entregó a mi hermano y era primo y se llamaba Alberto Ricardo Olivera, un reverendo hijo de puta, como tantos otros y como se los pude decir hoy en el tribunal, represores y genocidas que espero que terminen en la cárcel. Lamentablemente este primo se murió hace un mes. Esto nos decía el abogado querellante. Doctor Pablo Salinas, bueno, algo increíble, ¿no? Resulta que una testigo, una mujer mayor, reconoció a quien lo persiguió, a Rafael Olivera, y le disparó, que resultó ser un primo de él, que era oficial de inteligencia del ejército, de apellido Olivera, Alberto Ricardo Olivera. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.